señor, sí señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, ven, goza el son. Sí señor, cómo no. Sí señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, ven, goza el son. Sí señor, cómo no. Tengo este son que es fruto de inspiración, que viene del monte y del campo de caña. Un canto alegre lleno de tradición, como sol que asoma atrás de la montaña. Que nace del alma, lleno de cielo azul y palmas. Sí señor, yo tengo mi son. Sí señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo a ser son. Sí señor, cómo no. Sí señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo a ser son. Sí señor, cómo no. Café y tabaco es el corazón del son, con el ritmo del galope de un caballo. Cógele el paso y coge la entonación. Grita tu alegría como el cantío de un gallo. Comenzó la verbena y aroma de albahaca y hierba buena. Siento ya, ven, baila mi son. Sí señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, ven, goza el son. Sí señor, cómo no. Ritmo de alborozo, de risa y de gozo, música de vida y fiesta con mi son sabrosón. Sí señor, cómo no, dale bien, dale bien. Bailador, bailador, cógele el vaivén con sabrosura. Dale bien, dale bien. Bailador, bailador, cógele el vaivén con sabrosura. Yo le es garantía, dice así. Dale bien, dale bien. Bailador, bailador, cógele el vaivén con sabrosura. Una sola humanidad, con un solo corazón, con una sola piedad que al fin nos traiga paz y amor, quiera Dios. Dale bien, dale bien. Con sabor, bailador, bailador. Qué bueno el guateque, cógele el vaivén. Ay, qué bien, con sabrosura. Dale bien, dale bien, por favor. Bailador, bailador, aprieta tu paso. Con el vaivén, tú también, sabrosura. Música de vida y fiesta con mi son sabrosón. Sí señor, cómo no. Dale bien, dale bien. Bailador, bailador, cógele el vaivén con sabrosura. Dale bien, dale bien. Bailador, bailador, cógele el vaivén con sabrosura. Yo le que en mi tierra garantía, dice así. Dale bien, con sabor.